Muy buenas noches a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante, siendo hoy día jueves 24 de mayo. Pasadito a las 8 y media ya, 25 para las 9. Estamos partiendo un poquito pasadito, pero bueno. ¿Para qué tanto? ¿Cierto? Estamos partiendo este programa con caleta energía aquí. Tenemos harta información que vamos a dar. Tenemos una invitada especial hoy día, así que estén atentas y atentos, que ya aparte Raíces Poblacionales. ¿Qué pasa, cabro? ¿Qué pasa, muchacho? Bueno, compadre Mati, un saludo a todas y todos quienes nos escuchan jueves a jueves por las distintas vías por las que se puede reproducir este programa. Les recordamos a la gente de La Caro que puede sintonizar el 106.9 FM. Y para la gente del resto del mundo, puede enganchar la señal online www.experimental.cl. Así que eso, pues, cabro, hoy día tenemos un programa especial. Muy de la contingencia que está pasando en este país llamado Chile. Así que eso, pues, al estilo Raíces Poblacionales. Compadre Bene, ¿cómo está? Bien, pues saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, que hoy día ojalá que participe. Tenemos una invitada que vamos a hablar sobre un tema en específico, pero quería aprovechar la instancia, como siempre lo hacemos, es de saludar a los medios de comunicación escritos y de radio, que de una u otra manera difunden en nuestro programa, ya sea con propaganda o con reproducir nuestro programa que queda grabado después. Por ejemplo, al periódico El Pueblo, al diario El Irreverente, a la radio Curruf, a la radio Chilwe, a la radio Voz de Paine, a la radio Placeres, a radio Manque, a la gente de Territorio Inquieta, al programa Tribuna Popular, a la plataforma GSA de Noticias, a la radio de la Vía Olímpica y la radio La Cumbia. Así que ahí están todos los medios de comunicación, no se me olvidó ninguno. No sé, ¿qué pasa, Camilo? Saludo a toda la gente y a los que van a su casa también. Un caos Santiago en estos momentos, los tacos, así que horrible la gente que va escuchando ahí en la micro, por online. Así que aguante para ahí, un saludo grande. Y recordarle también que pueden llamar por teléfono y si quieren hablar con nuestras invitadas también al 22-564-3848. Y para los amigos, recordarle que en esta décima temporada pueden mandar sus temitas. En décima temporada pueden mandar sus temitas acá. Puede ser décima temporada. 10 años ya de Raíces Poblacionales. Puede hacerlo a temas.raicespoblacionales@gmail.com. Así que mande sus temitas para que podamos hacer difusión de su nueva música. Eso. ¿Qué pasa si nos vamos con el temita inicial al toque y ya después volvemos de lleno con la conversación y la conversación con la invitada y todo el asunto? ¿Qué pasa, compadre? Póngale bueno, esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. pista al ritmo de Miles Davis. Y le pone ten. Mi compadre, no sé, la gente que no sabe es tarareador profesional. Sí. Ha competido a nivel internacional. Si acaso, si anoten mi teléfono. Tarareador profesional. Compadre Matías, hermanito mío, ¿qué tema escuchamos? El tema que escuchamos es de. Ya es como una amiga a la casa, se podría decir. Dania Aneco, que estuvo, bueno, siempre lo decimos, pero estuvo hace un par de tiempo presentando su disco. No hace tanto, Camilo. No hace tanto, hermano, si fue este disco. Al principio de 2016. No, al final. No, fue al final, fue un final de temporada, compadre. Pero era enero de 2016. Puede ser, sí. Eso. Sí. Eso. Bueno, Dania Aneco, ciudadana del mundo. Esto es con la participación de Carmen Gloria Vilche y DJ Sintronic. Y es parte del disco de Pura. Ese disco vino a presentar. Ese disco vino a compartir con nosotros esa vez. Así que un saludo para la Dania. Bacán. Ya, pues, cabros y cabras, pues, como es la tónica de siempre, a mí me toca acá presentar a nuestros invitados que tenemos acá en el programa, y hay que contextualizar un poco la temática. Como sabe la gente, hay una contingencia nacional e internacional en torno al tema del feminismo. Con altas demandas que han estado calladas y que resurgieron con el tiempo. Esto no partió ahora, partió hace mucho tiempo. Y este año han ocurrido varias manifestaciones, varias marchas y varias tomas de universidades y de colegios respecto al tema del feminismo. Y es por eso que tenemos acá a una invitada que participan en este movimiento, que están dentro de las tomas, y nos gustaría que se presentaran para que partamos la conversación. No sé quién va a partir, para que partamos la conversación entre nosotros y que la gente pueda escuchar y entienda un poco más desde la visión de ustedes, de que están dentro del movimiento, qué es lo que está ocurriendo y cuáles son sus demandas, porque es súper importante aclarar eso, porque la gente se informa a través de los medios de comunicación tradicional y distorsionan caleta lo que está pasando, y es necesario que los medios de comunicación populares, la contrainformación, tenga el espacio de difundir desde lo que está ocurriendo. Así que les dejo el micrófono, no sé quién de las dos va a partir. Chiquilla, ahí pónganle. Bueno, muchas gracias primero por la invitación al espacio. Mi nombre es Belén Zamorano, soy estudiante de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, que actualmente se encuentra en Toma. Llevamos más de una semana en Toma. Yo soy vocera de ese espacio y también militante de la Organización de Mujeres y Diversidad Sexual Pan y Rosas, Teresa Flores. También muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Isidora Parra, soy vocera de la Toma Feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y también soy militante feminista de la organización Convergencia de Abril. Buena, chiquilla. Oiga, para empezar, no sé si nos pueden comentar cuáles son las demandas que tienen tanto la Alberto Hurtado como la Universidad de Chile en torno a lo que está sucediendo con este surgir o la ola del feminismo que le han titulado. ¿Cuáles son sus demandas específicas y cómo se insertan en esta demanda más nacional e internacional que también nombraba el Bene? Bueno, mira, la Universidad Alberto Hurtado es una universidad privada que viene muy golpeada por el autoritarismo universitario. Años anteriores, en el 2016, se expulsó a más de 200 estudiantes por movilizarse de ese espacio. Entonces hoy día veníamos un poco más lento en torno a lo que era el escenario nacional. Nos vimos empujados también a esto, a cuestionar más profundamente cómo es que vivimos la violencia dentro de nuestro espacio universitario, no solamente las estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, sino también nuestras funcionarias, nuestras profesoras. Y en este sentido, nosotros dijimos que en esta universidad jesuita, que también tiene muy potente el rol de la iglesia, que se nos impone nuestras mallas, los ramos teológicos, etcétera, vimos la necesidad de avanzar a una toma, porque es tanta la represión que se vive en las universidades privadas y los pocos espacios que tienes para desarrollar la organización estudiantil, y sobre todo en miras de avanzar a la unidad de los distintos estamentos que componemos la comunidad universitaria, que no nos quedaba otra que hacer uso del espacio, y ya llevamos más de una semana y media en toma. Si bien peleamos por cuestiones locales, como lo son los protocolos contra el acoso independientes en el fondo proponen, por ejemplo, desde Derecho estamos proponiendo comisiones triestamentales que sean electas democráticamente por el conjunto de los estamentos de la universidad, que sean resolutivos y que sean estas comisiones independientes de las autoridades jesuitas, religiosas, las que lleven nuestras denuncias, pero al mismo tiempo utilizamos esta herramienta de las comisiones contra el acoso sexual para profundizar el cuestionamiento de nuestra estructura universitaria, que entendemos que una reproducción de uno de los pilares de un régimen de explotación y de opresión a las mujeres y al conjunto de la clase trabajadora. Eso, podemos ir desarrollando. Ahí la compañera. Sí, bueno, nosotros en la Facultad de Derecho de la Chile estamos, bueno, nuestras demandas principales parten porque nuestra toma parte desde un caso en concreto, que es la denuncia a un profesor de Derecho Administrativo de nuestra facultad, expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, que se le denuncia por acoso sexual y laboral de parte de una ayudante, de parte de una alumna. Y bueno, esta investigación empieza hace un poco más de 8 meses atrás. Debería durar entre 40 y 60 días y sigue todavía. Nosotros pedimos la resolución de este caso, no se nos escucha, no se nos dan respuestas concretas, y por lo tanto lo que hacemos es hacer uso del espacio, tomarnos la facultad y pedirle a las autoridades que se retiren. Dentro de nuestras demandas principales, por supuesto, está la destitución de este profesor, y también entendemos que esto es un problema, que vemos a la educación como el sistema de dominación, de reproducción del modelo social, cultural de nuestra sociedad, que ordena toda nuestra sociedad. Y por lo mismo, a nivel facultad pedimos capacitaciones para los profesores, para académicos, académicas, funcionarios, funcionarias, en torno a la perspectiva de género, que sean obligatorias, que puedan ser sancionadas si es que no se cumplen, que le entreguen un certificado porque son funcionarios públicos. También pedimos que se regularice el protocolo que nosotros tenemos como universidad, que se estrena en enero del año 2017, si no me equivoco, y que lamentablemente es muy insuficiente para todas las cantidades de denuncias que nosotros tenemos a nivel universidad y a nivel facultad. Nosotros contamos con 2 protocolos, protocolo de Facultad de Derecho y protocolo de la universidad. Otra de nuestras demandas son la aplicación inmediata de medidas cautelares para las víctimas de casos que ya estén en curso, la revisión de las mallas curriculares dentro de nuestra facultad, dentro de nuestra universidad. Además, tienen que existir ramos con perspectiva de género, ramos que, por ejemplo, nosotros tenemos profesión jurídica, que en este momento no hace nada más que enseñarte cómo ser un abogado, pero sin ninguna perspectiva de género, y la idea es que salgan abogados y abogadas con una perspectiva de género, cosa de que puedan tomar estas denuncias y que no sea algo así como jueces los que vieron el tema de la manada, por ejemplo. También vemos el reconocimiento de la identidad de género, que es el decreto de Mara Rita, que está implementado en nuestra facultad, o sea, en nuestra universidad en general, pero que lamentablemente no funciona, no se ha implementado correctamente. Las personas que deben ocupar este decreto lamentablemente se ven en la necesidad de casi que mandarle carta al rector pidiéndole por favor que le reconozcan su nombre social. Y esas son un par de nuestras demandas: mejorar el área de psicología, pero a la vez también estamos se está trabajando en este momento en la Facultad de Artes Centro de la universidad un petitorio unificado a nivel Universidad de Chile para poder interpelar directamente al rector. Dale más. Oye, yo voy a hacer una pregunta un tanto, no sé si tan atingente a lo que hablamos, pero sí de algún modo. ¿Cómo vivir una toma feminista? ¿Cuáles las diferencias que encuentran con otras tomas? Yo se los pregunto porque he escuchado que existen diferencias con estas tomas que son generales, donde están tanto hombres como mujeres, o bien son lideradas más por hombres, como ha sido siempre la tónica y la historia del movimiento estudiantil. ¿Cómo es la toma feminista? En nuestra universidad la verdad es que las tomas son fan de cada año. Paros o tomas van de la mano con un año académico, de un mes aproximadamente la mayoría, pero la gran diferencia es que, la que yo veo por lo menos, es que por ejemplo en otras facultades se da esto de una toma separatista, en donde solamente mujeres pueden entrar. No es nuestro caso en la facultad, entendemos la necesidad de educar tanto a hombres como mujeres en torno al feminismo. y por lo mismo somos una toma abierta a todos, pero sí tenemos vetos a personas denunciadas. El día a día en la toma, la verdad es que se da con bastante normalidad a tomas anteriores, con la diferencia en que, claro, por ejemplo, todas nuestras voceras son mujeres, incluyéndome, y los hombres se encargan más de la reproducción de la toma en conjunto con nuestras compañeras, en cocina, comisión limpieza, comisión agitación, cronograma, comunicaciones, etc. Y además, bueno, los muchachos tienen semana a semana, como les contaba antes, círculos de hombres en donde la verdad es que es como secreto lo que sucede ahí, pero se da un poco la tónica de evaluar sus privilegios, ver qué privilegios tienen, como ver cuánto hablan en las asambleas, como que igual en ese sentido en nuestra facultad por lo menos se ha dado un tema súper como equitativo, los hombres entienden nuestro espacio, entienden el espacio de las asambleas de mujeres, si estamos en asambleas de mujeres ellos se encargan de la reproducción de la toma, como que ha sido súper grato el ambiente. Bueno, en Derecho del Hurtado tenemos una toma feminista, sin embargo una toma mixta. A diferencia de la toma general del Alberto, que es una toma separatista, sin embargo durante el día se permite el ingreso de externos, de compañeros, etc. Pero, ¿qué es lo distinto que vemos hoy día? Sobre todo a partir de todo este fenómeno que se viene desarrollando durante el último periodo, es que hoy día las mujeres estamos en primera línea y eso es incuestionable. O sea, somos nosotras las que nos vemos más afectadas por este sistema y las que decidimos poner en el centro la necesidad de acabar tanto a nivel local con los casos de acoso, los abusos, las denuncias que son infértiles, porque vemos que después las autoridades terminan desarrollando, imponiéndose contra nosotras, nuestras funcionarias, nuestras profes, pero también logramos hacer avanzar en la conciencia de nuestros compañeros todavía inicialmente, pero que la toma contribuye a eso, el uso del espacio, a concientizarlos que en el fondo esta pelea no es solamente de nosotras. Nosotras necesitamos levantar espacio que a los compañeros les sirva para cuestionarse desde sus prácticas individuales hasta también un cuestionamiento más profundo de la estructura social, económica, política bajo la cual estamos inmersos, que no afecta en primera línea a las mujeres, pero también a nuestros compañeros. Entonces, en ese sentido, nosotras reivindicamos profundamente la toma de derechos. Creemos que no ha servido mucho, y a nuestros compañeros también, porque ellos nos decían primero como, esto es algo de ustedes, nosotros no nos vamos a meter. Y nosotros le decíamos, no, compañeros, tiene que ser todo lo contrario. Ustedes tienen que partirse la cabeza y buscar 10.000 formas de cómo luchar con nosotras, porque no luchamos solamente contra la violencia machista en un espacio local, sino luchamos contra una estructura mucho mayor, contra un gobierno de la derecha. O sea, nosotros no vamos a ir a sentarnos a conciliar con Piñera, ni con su ministra, ni su ministro. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Que vayamos solamente las mujeres o que vayamos en unidad con nuestros compañeros que también son víctimas en alguna medida de este sistema que es miserable? Entonces, en ese sentido, la lucha es conjunta y nuestra toma mixta o de la facultad nos ha servido mucho para avanzar en ese sentido. Camilo. Interesante, muy bueno. Oye, chiquilla, y sobre el mensaje eso, por ejemplo, Belén, tú estás hablando que los compañeros en un principio como que estaban haciendo la separación del movimiento, como que ustedes estaban a cargo. Y en este último tiempo, ¿cómo ha sido la recepción de los compañeros, de la gente de la universidad? Sí, mira, al principio nos costó porque eran compañeros sumisos, incluso casi anulados, como yo no las quiero molestar porque entiendo que esto es de ustedes. Y también hay que rescatar algo que es muy importante, que las mujeres supimos hacernos pesar. O sea, tras años y años de historia y distintas luchas, los compañeros lograron entender que necesitamos un espacio en donde organizarnos, que nosotras podamos avanzar a ser sujetas políticas, que se organicen, que discutan, etcétera. Ellos supieron empatizar con eso, pero nosotras también les cuestionamos en un momento como el descansar en nosotras, como no, compañera, nosotras les vamos a hacer el té, nosotras nos vamos a encargar del aseo para que ustedes vayan a discutir política. Pero no, nosotros no queremos que jueguen un rol secundario, utilitario. En el fondo, ¿a quién le vamos a hacer la pega con eso? Nosotros necesitamos un gran puño y eso lo vamos a hacer en conjunto con nuestros compañeros también. Así que eso en realidad. Oye, que a mí me llamó la atención, Camilo, espérate, dale. Que hablaban de las dos, ustedes hablaban de las tomas de las funcionarias. que no eran profesores ni profesoras. No. Eran, hablamos de auxiliares. Auxiliares de cocina, hablamos de CEO, administrativos. Guardias, claro. ¿Ellos también participan en la toma con ustedes? ¿O cuál es su opinión? Es que eso es lo que yo entendí, ¿o no? Es que el mismo acá me está mirando como raro, por eso lo confundimos. ¿Ellos también participan de la toma? ¿También participan de la asamblea? ¿La han integrado usted en el movimiento? No sé, ahí cada una que nos pueda decir cómo es la experiencia que tiene el funcionaria. Bueno, sí, la verdad es que la participación de funcionaria ha sido magnífica. Nosotros conversamos con ella, llamamos a asambleas triestamentales, alumnas, funcionarias académicas. Actualmente estamos nosotras en la facultad trabajando en mesas de trabajo con académicas, con profesoras, que si bien nuestro decano salió a hablar en mesa central diciendo que casi estas mesas como de diálogo, que íbamos a solucionar el problema con ellas, esto no es así, estas son mesas de trabajo en donde estamos viendo temas como prevención del acoso sexual, qué hacer, medidas urgentes, etcétera. Son cuatro temas. Y bueno, las funcionarias están trabajando en un petitorio de ellas para poder unirlo a nuestro petitorio e interpelar directamente al rector. Nosotros anulamos a nuestro decano como interlocutor válido, ya que es amigo del profesor acusado, y llegamos directamente al rector. Entonces, por lo mismo, queremos también crear dentro de la universidad que nuestro petitorio unificado de estudiantes signifique también un petitorio en conjunto con funcionarias y académicas, dado que estas también son las que sufren violencia de género, violencia sexual, violencia laboral. O sea, yo he escuchado testimonios, pero demasiado terribles, de las funcionarias, en donde estas han sido violentadas de una manera tal durante años y años en su trabajo, incluso por el Estado, que ni siquiera las contrata, o sea, trabajan en horario. Entonces, sí, estamos trabajando en conjunto con ella y creemos que esto, claro, como decía Belén, es más que un problema cultural, es un problema de estructura de la sociedad, de cómo se estructura esta sociedad, de cómo podemos nosotros cambiarlo desde abajo, desde las bases. Bueno, el Hurtado es más complejo porque hay que entender que funciona muy distinto. Una universidad que tiene 20 años, dirigida por jesuitas, por la iglesia. No sé, por ejemplo, en mi facultad está el hermano de la Javiera Blanco a la cabeza. Y es difícil organizarse porque nosotras entendemos que el cuestionamiento, por ejemplo, a la educación sexista, a nuestras mallas, al currículum oculto, entendemos que esto, que sea a pequeña escala en el espacio universitario, es el fiel reflejo de una estructura, como ya les mencionaba antes, y esto nos plantea la necesidad de organizarnos en conjunto a nuestras funcionarias y a nuestras profes. Pero en este espacio es sumamente difícil porque el autoritarismo universitario también las golpea a ella, el rector, el decano, los jefes, y nosotras entendimos que la clave es avanzar a la unidad triestamental, pero ellas también cuentan con mucha presión. Pero un hecho que para nosotros fue un hito, algo muy importante en derecho, es que convocamos una asamblea triestamental en donde pudimos trabajar el punto de democratización de la universidad en conjunto con nuestras profesoras, por ejemplo. Ellas nos dieron un montón de contenido como buenas profes de derecho también a robustecer un petitorio, porque quedaba un poco cojo y en retórica si es que discutíamos democratización solamente los estudiantes, porque ¿para qué queremos democratizar nuestro espacio? No es solamente para tener mejores protocolos contra el acoso, sino porque queremos acabar, por ejemplo, con la brecha salarial que viven nuestras funcionarias y nuestras profes, porque queremos terminar con el subcontrato, porque sabemos que el subcontrato tiene rostro de mujer, que el 70% de los trabajadores subcontratados son mujeres. O sea, la miseria que se vive en todos estos espacios es terrible, y eso tenemos que salir a atacarlo de conjunto con nuestras profes, con nuestras funcionarias y también con nuestros compañeros, claramente. Marías, compare, dígame. Interesante el programa. Está buena la conversación. ¿Qué pasa si ponemos un temita? ¿Nos vamos con un temita? Dígame. Oye, quiero mandar un saludo a dos amigos de México que nos están escuchando. Tiempo Insurgente. Buena, y hermano. Y Natania Sandoval, ahí un saludo. Buena, ándale. Bueno, nos vamos a este temita. Lo dedicamos para allá, para México, para la compita y el compa que están allá. Un abrazo grande. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina. Tú, parlante. Paredes muy altas para hacer para el ambiente, con habitaciones grandes y cortinas transparentes. Los lugares para recrearte cambian con la gente. Suena como un gran hotel, pero es la cárcel, ¿no lo entiendes? Barrote, gente al lote, regada por todos lados, por vender CDs pirata, por asalto, mano armado. De igual cual sea la causa, al delito pone pausa, porque más allá de eso no es delincuencia. Se lanza una estrategia barata, inventaron los gobiernos, le venden seguridad a los buenos que andan de eterno, y es eterno el negocio, porque el miedo está de moda. Por eso estamos rodeados de uniformes con pistolas, tras las rejas van los pobres, porque roban empresas, pero si la empresa roba al pobre, ellos lo celebran por quemar un par de pinos, te buscan hasta encontrar, y si atropellas como la Raín van a liberarte. Justicia ciega, testigos protegidos, las cárceles están manejadas por enemigos, el Estado las mantiene para enmascarar pobreza, mientras sus programas sociales dicen que se progresa. Justicia ciega, constitución fascista, judíos y su seguridad, y hablan de terroristas. Los cabezas del poder tienen miedo, investigan, crean montajes, no ven ecos y el noticiero la siga. No creas en su juicio, tan criado, tan cristiano, por eso su política me la paso por el ano. Roba, roba a sus tiendas, roba, roba el salario, cada vez que no haya cámara, lo de aquí está la mano. Daño se llama justicia, falta de educación, y somos mano de obra barata, enriqueciendo al patrón. No pasa nada con giles, mira qué pobres somos miles, así que pasa por tu raja todas esas normas civiles. ¿Acaso si te asaltan llega un paco a defenderte? O esos pacos a caballos corretean delincuentes, pasean por las calles molestando adolescentes. Cuando en riña se han pillado, han corrido a esconderse. Basta de programas de paco con maquillaje, el suspenso fomenta el sapeo y también su montaje. Te enseñan a ser héroe ayudando a la justicia, orgulloso de tu chile, estáis tapado en inmundicia. Justicia ciega, testigos protegidos, las cárceles están manejadas por enemigos, el Estado las mantiene para enmascarar pobreza, mientras sus programas sociales dicen que se progresa. Justicia ciega, constitución fascista, judíos y su seguridad, y hablan de terroristas. Los cabezas del poder tienen miedo, investigan, crean montajes, no ven ecos, y el noticiero a la siga, y todos a la siga. En la tierra, pero esta tierra hoy nos pertenece, compañeros, ya. Y aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando, porque la batalla es larga y son muchos. Una gente del caos. Oh, me siento en un bar a beber sola, no me persigo. ¿Me da una pilsen, por favor, amigo? Sí, claro, viene sola. Sí. Le retiro la silla, entonces. Bueno, adelante. Pero oiga, disculpe, tan bonita y tan solita. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero si querís me dais la pilsen, que tengo sed. Y en vez de la silla, retiráis ese comentario tan trillado y machista. Un poquito más original, digo yo. Pero sí, hermano, te disculpo, sin humor estamos hundidos, ¿no? No me persigo por irme a la cama con un par de amigos, ni compartir placeres con personas comprometidas. ¿Qué es eso? Se te fiel a ti, nunca al ego del otro. El aire está tonado espeso, lo siento, lo huelo, lo noto. Ni las drogas más cochinas me han quitado el sentido del olfato. Cambió el formato de ver la vida, ya no busco salidas, busco entradas al paraíso de la calma. Las hadas me sacan a bailar sobre una pista llena de letras, perrean entre ellas, me seducen, son las más coquetas. Ni se exigen en crear métricas perfectas, mientras formen palabras que vibren en mi corazón. Serán la mejor composición. Hey, cambia el spot, perro zorrón. Ya me fui del bar para sentarme en mi balcón, que ya va a comenzar el folclore de las estrellas, que con mucho cariño me explican que la vida es bella y perfecta, aunque muchas veces eso no se entienda. Respeto todo lo que me rodea, porque hasta la guama chacha que te pase te enseña a respirar y tener paciencia. Bendiciones ver como dos abuelitos se besan y caminan de la mano por la calle. Esa es la mano. No voy a volver a sentir miedo si quiero decirte que te amo. Que puedo perder, yo ya lo sé, a que se muera mi ego. Pero ¿sabís qué más? Yo, villana, ego, te libero. Vuela alto, déjame a mi piola navegar por este barco del aprendizaje. Disfruta tu gente, que la vida en este plano es demasiado frágil. Puede que mi sed se refleje aquí, pero no me persigo. Como decía la colorina, muy pocos entendemos la elegancia de tomar vino. Hey, voy a hablar por mí, no, y por toda la humanidad. Todos los días son una buena oportunidad, pero para ser mejores personas, haz lo que te apasiona sin vergüenza. El mundo está al revés, por eso me gusta pararme de cabeza. Pararme de cabeza. Pararme de cabeza. está al revés y por eso soy un agente del caos, pero procuro el orden, pierdo el equilibrio y lo encuentro en donde mismo lo perdí, ya soy así y no me persigo, la autenticidad es el éxito y por ende mi objetivo. Soy un agente del caos, pero procuro el orden, pierdo el equilibrio y lo encuentro en donde mismo lo perdí, ya soy así y no me persigo. Como decía la colorina, muy poco entendemos la elegancia de tomar vino. ¿De qué te sirve tanto odio, amigo, si no es para hacer el bien después? Esta wea es mercado negro. Estamos de vuelta. Mi compadre está en el grabador profesional. Pronto se viene lo nuevo de Encimera, así que atento, atento en las redes sociales. Encimera se viene luego. Compadre María, ¿qué escuchamos? Bueno, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de... Bueno, nos mandaron este tema, la misma compañera que nos mandó los temas la semana pasada. La fiel audiente, como digo yo. ¿La Dafne? No. Dafne, saludo. Nos mandó este tema, Eva Luna Evasiva. Y el tema se llama Justicia Ciega. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de la Rusia MC. Y su tema se llama No Me Persigo. Buenos temas. El de Eva Luna Evasiva lo pueden encontrar en SoundCloud. Y el de la Rusia MC en YouTube. Oye, recordarle nuevamente a la gente, ya que lo mandaron esos temitas, pueden hacerlos también, mandar sus maquetas nuevas, la gente que va a lanzar nuevo álbum, nuevo EP, a temas.raicespoblacionales@gmail.com para que envíen en esta undécima temporada, sean parte de la parrilla de Raíces Poblacionales. Y también recordad que los pueden llamar por teléfono y pueden hacer al 22-564-3848 si quieren hacer algún tipo de pregunta, comentario, y aquí a las chicas que están presentes. Ya, chiquillo y chiquilla. Perdón, se escuchó, yo estaba hablando con mi compañera acá. Continuamos con nuestra invitada y queríamos, acá el Matías tiene una pregunta que me la dijo por interno y nos encuentro súper interesante, y que nosotros utilizamos ese elemento como para organizarnos acá en la población, y es para nosotros súper importante, y creo que la pregunta está buena, Matías, así que ponle nomás. ¿Qué con el pene? ¿Qué feo? Vale, ya, bueno, mira, el tema es como recurrente, igual es un tema recurrente en el programa, generalmente. Hablando, bueno, sobre la temática del feminismo y cómo se han venido planteando estas demandas históricamente, la pregunta va en ese sentido, pues, ¿de qué rol juega la memoria en la construcción del feminismo hoy? Ya, es como... complicada la pregunta, pero ya la voy a... O sea, como históricamente, como ¿qué elementos se rescatan? Ese tipo de cosas. Yo creo que, bueno, el movimiento feminista tiene muchos años de historia. Las feministas más antiguas lucharon codo a codo en conjunto de los obreros por la emancipación de la clase obrera en principios del siglo XX. Tenemos que recordar también que tuvimos una compañera delegada concejal en Valparaíso. Y estas cosas son invisibilizadas históricamente. O sea, en los libros de historia no te cuentan esto. No te cuentan que nosotros como mujeres también luchamos en la emancipación de la clase obrera. También luchamos por la sala cuna, por la ley de la silla, por leyes tan básicas que se dan hoy en día y que se le relegan mayoritariamente a la lucha de los hombres. Bueno, también tenemos a Cafarena, abogada de la Universidad de Chile, fue una feminista que también luchó por el voto electoral. O sea, nosotros no nos podemos olvidar de estas mujeres que hicieron que el movimiento feminista hoy en día cobre tanta fuerza. Creo que es muy importante hacer como un flashback, empezar a leer toda nuestra historia, y leer nuestra historia no desde el punto de vista de los libros de historia, de la historia que nos cuentan en el colegio, sino que historia que no la cuentan. ¿Por qué? Porque era de las mujeres, y porque las mujeres siempre hemos sido invisibilizadas a lo largo de esta. Entonces, es muy importante esto para nosotras sacar la voz más fuerte por todas ellas que lucharon y que no fueron escuchadas, y si fueron escuchadas, no siguieron siendo escuchadas a lo largo de la historia. Creo que es muy importante la memoria. Debe reconocerse todas estas luchas que se hicieron anteriormente, que el movimiento feminista no nace el 2014, no nace en los años 2000, nace con la primera mujer que entró a la universidad en 1860, 40, o sea, hace más de 150 150 años atrás. No sé matemáticas, pero aproximadamente. Memoria. Yo creo que la lucha de las mujeres y el sentido de, en el fondo, deviene de un momento en que las mujeres se organizaron contra la miseria, contra la explotación, mujeres que encabezaron grandes huelgas en la historia a nivel internacional, el rol de las mujeres en la Revolución Rusa, o sea, tenemos una historia de mujeres marcada por grandes luchas y batallas que hoy día nosotras también somos protagonistas en cierta escala. Esa es la memoria que nosotros reivindicamos, mujeres dirigentes, obreras, que luchaban codo a codo con sus compañeros, no solamente por mejorar sus condiciones de trabajo, que ya eran miserables, no sé, cuando lucharon, por ejemplo, por las 8 horas de trabajo, o la ley de la silla que tú mencionabas. O sea, hay un precedente histórico potente de tradición obrera también y socialista. Reivindicamos mujeres, por ejemplo, como Rosa Luxemburgo, como Teresa Flores, acá en Chile, dirigente sindical. Hay mucho de memoria y que hoy día hay que retomarlo. O sea, sería una vergüenza que hoy día estemos nosotras encendiendo la mecha y que vayamos por demandas mínimas si es que no tomamos esa tradición histórica del feminismo socialista y no ponemos en jaque un sistema miserable de explotación. Bacán. Sí, es interesante plantearlo desde ahí porque hay mucha gente, generalmente hombres, que no entienden esa como continuo histórico también. Obvio. ¿Cierto? Que como que se sienten como ahora invisibilizados, ¿no? Una cosa así como bien rara. Entonces, era por ahí como iba la pregunta y me parecía súper interesante también recalcar desde el feminismo hoy también que es un continuo histórico, una lucha que viene desde hace muchos años. Así que bacán, bacán. Camilo. Bueno, en el primer bloque hablamos sobre como los petitorios internos de cada universidad, por ejemplo, en el caso de la Belén, del Alberto Hurtado, de la Isidora con la Chile. ¿Ustedes pertenecen como a la articulación nacional que se está dando en estos momentos? ¿Cómo para que ustedes tengan un tipo de comunicación, se estén juntando, los otro tipo de universidad, los secundarios? ¿Qué es lo que nos está llamando en estos momentos? ¿Cuál es la articulación principal que está teniendo el movimiento? Yo creo que una de las grandes necesidades que tenemos hoy día instaladas es la necesidad de la articulación, que yo creo que es lo que viene más débil. Por ejemplo, nosotras creemos que en base de todo lo que se viene gestando principalmente a nivel de movimiento estudiantil, tenemos la posibilidad histórica de poner en jaque a este sistema capitalista, patriarcal, de violencia, de abuso contra las mujeres. Y en ese sentido tenemos que entender que los problemas que nosotras vivimos en nuestro espacio universitario son también expresión de las lógicas de un sistema capitalista y patriarcal. Y en ese sentido necesitamos articularnos y retomar las banderas de lucha históricas que tenemos. O sea, cuestiones tan mínimas que todavía no se nos conceden, por ejemplo, como el derecho al aborto libre, nuestros derechos reproductivos, igual salario por igual trabajo, nuestros compañeros. O sea, hoy día también el régimen de pensiones, que es terrible, que es nefasto. Tenemos un montón de motivos y eso nos pone en el centro la necesidad de una articulación nacional, como lo es, por ejemplo, que por lo que nosotras luchamos también a través de Pan y Rosa, es la necesidad de un petitorio nacional unificado que ponga en el centro estas demandas que en el fondo nos unifican a las mujeres en torno al derecho al aborto, las brechas salariales, el paso a planta, por ejemplo, el cogobierno universitario para que todos podamos decidir en nuestra estructura universitaria. Creemos que eso es lo que va a permitir, en un sentido, unificar nuestras luchas, profundizar los cuestionamientos al régimen, y también esto no puede no ir de la mano con una exigencia a los organismos, no solamente estudiantiles como la CONFET, por ejemplo, que hoy día ha jugado un rol pasivo, no se ha pronunciado. Y ese es uno de los principales organismos que nosotros tenemos de representación a nivel estudiantil. Por ejemplo, sería muy distinto si es que hoy día estas demandas hubieran sido tomadas por la CONFET, por el movimiento No Más AFP, por ejemplo, y por distintos sectores, por la CUT. O sea, la realidad de las mujeres trabajadoras chilenas, inmigrantes, las mujeres precarizadas, es terrible. O sea, nosotros hoy día encendimos la mecha, pero podemos ir por mucho más y tiene que ser con un emplazamiento firme y claro a todos estos organismos, a que lo tomen en sus manos también. Bueno, también, bueno, como la compañera dijo bastantes cosas, en temas de articulación, yo voy a ir más a lo concreto, en temas de articulación estamos trabajando en conjunto con, bueno, a nivel trabajadoras pobladoras, en conjunto con la coordinadora 8 de marzo, con el movimiento Noma FP, tuvimos hace 2 semanas un encuentro de mujeres y pensiones del movimiento Noma FP, y bueno, a nivel estudiantil, entendemos que estamos como movimiento feminista ahora trabajando desde el movimiento estudiantil, pero que el movimiento estudiantil es parte de algo más grande, que es parte de un movimiento más general feminista. Y por lo mismo, estamos en miras de un encuentro de mujeres movilizadas, de estudiantes movilizadas en Concepción, el próximo 2 y 3 de junio. Al cual es nacional, todo el mundo puede ir. La idea es que vayan, que participemos, que nos articulemos, que claro, la CONFECH en este momento, como decía la compañera, no se ha pronunciado al respecto, saca consignas de educación no sexista sin un contenido político detrás, y la verdad es que es bastante criticable. Y por lo mismo, creemos también en una articulación con trabajadoras, con pobladoras, porque como decía Belén, esto va más allá de lo estudiantil, esto va más allá de lo que pasa en los establecimientos educacionales. Esto es algo que está llamando a todas las mujeres a luchar por dignidad, a luchar por la brecha salarial, a luchar por querer una sociedad en donde nosotras seamos realmente reconocidas. Por eso creemos que, por ejemplo, ninguna reforma actualmente nos va a subsanar todas las necesidades que nosotros tenemos como mujeres, pero sí es necesario avanzar hacia un petitorio unificado, sí es necesario avanzar hacia un petitorio unificado a nivel universidades del país, a nivel trabajadoras, a nivel pobladoras. Tenemos que interpelar a quien tengamos que interpelar. Si esto va a rebalsar lo institucional, tiene que rebalsar lo institucional. Si las leyes no nos acompañan, bueno, entonces hay que buscar otra forma. Porque, como insisto, como decía Belén, esto va más allá del patriarcado. Esto es algo que el sistema nos impuso. El sistema es un sistema capitalista en el que vivimos actualmente. O sea, nosotros tenemos que tratar y vamos a luchar por destruir este sistema capitalista patriarcal que día a día nos precariza, que día a día nos da condiciones indignas, que día a día nos hace sufrir como mujeres todo lo que hemos tenido como dentro de nuestros problemas. Sí, yo acotar algo muy pequeño, como a partir de la necesidad de articularnos y de como a nivel más nacional. Yo creo que al ser nuestra gran debilidad o la tarea pendiente que tenemos hoy día es que el gobierno de la derecha sabe tomarlo muy bien. No por nada hoy día se dicta una agenda, o sea, perdón, hace unos días una agenda de género donde tratan hipócrita y miserablemente de lavarse la cara con nuestras miserias, donde ni son cuestiones mínimas las que se hablan, que para nosotras no son mejora en ningún sentido. Entonces, hoy día también nos enfrentamos a ese problema, que si nosotras no sabemos articularnos a través, por ejemplo, de un petitorio nacional unificado, donde logremos poner en cuenta que el movimiento de mujeres también es parte importante del movimiento estudiantil, que años anteriores fue el principal opositor en las calles al gobierno de Piñera. Si nosotros no hacemos hoy día eso, vamos a tener un movimiento que va directamente a la derrota, que va a ser cooptado y tomado por la derecha, porque hoy día aparecen las mujeres del gabinete de Piñera hablando de nosotras. ¿Y qué decimos nosotras? Nosotras no somos las mujeres que vamos a abrazar a los pacos en las marchas, esas son las cuicas, no somos nosotras, son las que abortan en clínicas privadas, no las que mueren en abortos clandestinos. Entonces, para mí es muy importante poner en el centro la unificación de las luchas, porque si no, esto va a la derrota y va a ser tomado por la derecha con una desarticulación brutal. Vamos a terminar con demandas mínimas que en ningún caso nos van a dar salida estructural a los problemas que vivimos las mujeres, como también parte de la clase trabajadora explotada y oprimida de este sistema. Va a ser como un mayo del 68. Dale, Memo, ¿qué quieres decir? Oye, terrible bueno lo que dijeron al último, porque, bueno, uno como hombre igual está medio encrispado en estos momentos. Yo personalmente no he comentado muchos estados de Facebook, no he hablado mayoritariamente de este tema. De hecho, nosotros la semana pasada como que no quisimos abordarlo plenamente porque sentíamos que no éramos los llamados a hacerlo. Los hombres siempre han explicado todo, siempre han sido los protagonistas de todo. Entonces, por eso es súper importante para nosotros que ustedes estén acá y ustedes estén contando a partir de su experiencia lo que están viviendo, pero Una de las cosas que a mí me llamó tremendamente la atención fue precisamente esto del abrazo a la paca, ¿cachai? Y lo veníamos comentando con Isi, y creo que tampoco, desde mi humilde punto de vista, tampoco hay que idealizar al feminismo como la gran ideología. Yo creo que la más potente que hay en este momento. Sin embargo, al igual que otra ideología, también está teñida por otras categorías, po. No es lo mismo hablar sobre un feminismo de clase que hablar de un feminismo liberal. No es lo mismo hablar de un feminismo indígena que hablar de un feminismo liberal nuevamente. Entonces, yo les quería preguntar a partir de eso, pues, ¿cómo ven ustedes el desarrollo del feminismo en Chile en términos de clase, en términos de comunidades indígenas? Porque lo hablábamos recién a propósito de la memoria. Yo encuentro que está súper poco relevado el rol que han jugado las mujeres pobladoras en todo el proceso de lucha por el buen vivir, por mejorar las condiciones de vida, etcétera. Y siento que es poco relevado ese rol que ha jugado esa historia de las mujeres, porque queda subsumido en el movimiento de pobladores, la historia de los pobladores, etcétera. Entonces mi pregunta apunta a eso, pues, ¿cómo ven ustedes el feminismo en sus distintas vertientes, corrientes ideológicas, etcétera? Ya, yo, bueno, lo he dicho en millones de estados de Facebook o en millones de fotos de Instagram, que para mí el feminismo liberal, para mí no es feminismo. O sea, para mí un feminismo que dice no tener ideología, que no es ni de izquierda ni de derecha, es de derecha. Así de simple. O sea, a mí que Evelyn Matthei no me venga a decir que es feminista, porque si fuera feminista, no aceptaría todas las otras formas de opresión que las mujeres vivimos. O sea, nosotras no solamente somos acosadas, nosotras no solamente somos violadas, nosotras sufrimos distintos tipos de opresión en nuestros trabajos, en nuestro sistema educacional. Entonces, para mí el feminismo que se tiene que reivindicar es un feminismo de clase, un feminismo que le llegue a todas, un feminismo que le llegue a la pobladora, un feminismo que le llegue a la obrera, un feminismo que le llegue a la trabajadora, un feminismo que nos llegue como estudiantes. Creo que eso es lo más necesario. Creo que el feminismo es completamente político. O sea, no es nada, a mí me molesta en serio mucho que me digan no, es que el feminismo no es de izquierda ni de derecha, porque el feminismo tiene un contenido político muy grande y también arraigado históricamente. O sea, yo tampoco reivindico el abrazo a la paca, porque, o sea, perdónenme, pero la paca es paca y la paca oprime a todas las mujeres en las marchas, oprime a las mujeres en las comisarías. Entonces, que me vengan a abrazar a un carabinero, ya, ok, lindo, precioso, para la foto, pero más allá de eso no tiene ningún sentido. Entonces, claro, yo creo que hay que tratar de bajarle un poco los humos a ese feminismo liberal. Hay que entender al feminismo como un sentido político. Hay que entender que nosotros, como, por lo menos como Facultad de Derecho, tuvimos estas discusiones, casi que nos declaramos como un feminismo de clase dentro de la universidad. Tuvimos discusiones políticas acerca de esto y estamos dotando de contenido todas nuestras demandas según lo que la clase necesita. No lo que Isabel Plá casi que sale diciendo que inventó el feminismo y, o sea, no. Bueno, yo creo que hoy día lo que prima el feminismo, porque obviamente dentro del feminismo, de este movimiento, del movimiento de mujeres en general, conviven distintas corrientes del feminismo. Y hoy día lo que prima, o lo que se expresa más fuertemente a nivel estudiantil, es justamente un feminismo liberal, en contraposición a un feminismo clasista. ¿Qué pasa con este feminismo liberal, que es, por ejemplo, las que van a abrazar a las pacas, las mismas pacas que forman parte de uno de los pilares que sostiene este sistema, las fuerzas especiales, los carabineros, que son los mismos que hoy día, las y los mismos que hoy día entraron al Instituto Nacional a golpear a esos cabros chicos que se están organizando bajo nuestra consigna también de educación no sexista? Entonces, es hipócrita, insuficiente. ¿Y cuál es el principal problema que nosotros vemos en todo esto a medida que avanza este feminismo liberal en los espacios universitarios? Es que es un sector que históricamente ha llevado a que nuestras demandas sean cooptadas, es decir, conquistar cuestiones mínimas que en ningún caso llevan a cuestionar los pilares de este sistema. Y es lo que yo les planteaba al inicio, como ¿por qué la necesidad de organizar en conjunto con nuestras funcionarias, con nuestras profesoras? Porque entendemos que un protocolo contra el acoso en ningún caso va a ayudar a contrarrestar ni a mejorar las condiciones laborales de nuestras funcionarias. Si no, nosotros vamos mucho más allá. Si el cuestionamiento no es a la estructura capitalista y patriarcal, no nos sirve. Lo que vamos a terminar haciendo va a ser fortaleciendo al gobierno de la derecha, que va a tomar nuestras demandas, que se va a lavar la cara y después las va a tirar en el parlamento y va a ser una estrellita de nuevo para los factos. No queremos eso. O sea, yo hoy día, o sea, ayer fue miércoles, ayer cuando escuchaba la agenda de Piñera, yo me preguntaba, ¿cómo tan cara de raja? De verdad, porque, o sea, es el mismo Piñera que 2 meses atrás, cuando inicia su gobierno, le quita la urgencia al proyecto de ley por una vida libre de violencia hacia la mujer. Es el mismo el que ahora está llamando a que se cree el proyecto de ley de libre de violencia en el pololeo, a que cambiemos el primer artículo de la Constitución, que wow. Perdónenme, pero cambiar el primer artículo de la Constitución no le va a cambiar la mentalidad a todos esos hombres violadores, no le va a cambiar la mentalidad a esos jefes que golpean, que acosan sexualmente y laboralmente a sus trabajadoras. Entonces yo creo que, como decía la compañera, hay que entender que el feminismo liberal está siendo, o sea, el feminismo está siendo cooptado por la derecha para que creamos que todo el mundo puede ser feminista, pero si no eres eres feminista y no estás entendiendo que hay un sistema detrás del patriarcado mucho más grande como lo es el capitalismo, que quizás se unen, el capitalismo necesita del patriarcado para sobrevivir y el patriarcado necesita del capitalismo para vivir, y lamentablemente ahora a la derecha le sirve el feminismo, le sirve porque puede instalar demandas, porque puede instalar proyectos de ley que van a hacerse como los reyes del feminismo, y lamentablemente eso no es así, no va a pasar y no vamos a dejar de ser oprimidas si esto es realmente cooptado. ¿Qué pasa, cabro y cabra, si nos vamos con un tema? Padre, antes de irme a un tema, quiero mandar un saludo a Mango Cotrina, un amigo del Perú que nos está escuchando. Así que hoy día estamos internacionales. Por allá también quieren un saludo. Yo también le quiero mandar un saludo a todas mis compañeras y compañeros del Hurtado, a la toma de derecho del Hurtado, que venimos trabajando en nuestro petitorio, que están sosteniendo la toma nuestros compañeros y compañeras allá. Eso, en general. Un saludo para la toma feminista de derecho. Así que, ¿qué pasa? ¿Nos vamos con un temita, compadre? Yo igual quería mandar un saludo a Payo, que está escuchándome en la casa, güey. No. Saludo, Payito. Un saludo, Payito. Grande, Payo. Sos un grande, gordito. Nos vamos con un temita. ¿Qué hubo, compadre? ¿Qué hubo, loquito? Nos vamos con un temita y volvemos. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. He sido prisionera, sí soy. He sido niña obrera, sí soy. He sido fuego en hoguera, sí soy. He sido callada y muerta. Frente a cualquier dueña, yo me revelo frente a cualquier emblema, yo me revelo frente a cualquier escuela, yo me quemo frente a tu puta ceguera. Cambie por alguna moneda y no me cambie por cualquier chauchera. No cambies tu sangre por falsas promesas y no me venda por alguna moneda. callejera. Y miro aquí, frente al espejo donde se supone que se encuentra mi reflejo, donde mi piel se arruga y mi corazón no está viejo. Solo mirándome a los ojos a mí misma me encuentro. A otro lugar viajo y divago en recuerdo que jamás se irán, al menos hasta que estemos cuerdos. Desafío al destino y al peligro lo muerdo. Fluyo como el aire y entre la gente me pierdo. La música me saca y yo estoy de acuerdo. Tanto con la cuchara que late en mi lado izquierdo. Trato de ser feliz con todo lo que tengo. Lucho por vivir y firme me mantengo. No te olvidaré por el camino que vengo. Ni a leyes ni a circunstancias yo me atengo. No soy mejor que nadie y tampoco te convengo, porque no pierdo mi tiempo y tampoco me detengo. Así que vuelo lejos antes que corte mis alas. No moriré de amor porque toda herida sana. Me cansé de fingir porque no me da la pana. Siendo como soy, esta que realmente ama. En este estado de conciencia desperté, queriendo saber qué camino elegir. Aunque sé que mil veces me equivoqué, quiero que mi alma sepa que nunca yo me rendí. Ya está la misión más grande, dejar guerras internas para poder yo sanarme. Adquirir conocimiento de saber lo que es amar. Amarme a mí misma para amar a los demás. Hoy amanecí con ganas de ser mejor, siendo una versión de mí que nadie haya visto. Y con el pasado relación efímera, para poder ganar terreno con lo que conquisto. Mirar más allá de lo que hay en mi nariz, y que mi hombro no sea un estorbo al observar. Porque nadie sabe del problema la raíz, porque nadie sabe lo que una sonrisa da. Es el momento de escribir, de relatar lo que viví y no es mentira. Introspección de mi alma y que corra la sangre que me mantiene viva. Es el momento de escribir, de relatar lo que viví, no es mentira. Introspección de mi alma y corra la sangre que me mantiene viva. Es el momento de escribir, de relatar lo que viví, no es mentira. Introspección de mi alma y corra la sangre que me mantiene viva. Ils sont arrivés cet après-midi. Bienvenue, welcome to the Roots, the Roots. Estamos de vuelta, cabros y cabros, con The Roots. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué tema escuchamos? Bueno, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de Araceli, de un disco que sacó este año, 2018, que se llama Callejera. Y el tema que escuchamos es el tema que le da el nombre al disco, o el disco le da el nombre al tema, Callejera, de Araceli. Está en YouTube, así que lo pueden revisar igual. Un buen trabajo, muy buen trabajo. Y nos mandó un tema una compañera de Padre Hurtado, que nos mandó su trabajo, D-Maze, que nos mandó su tema Introspección, que es parte de su disco que también lanzó hace poquitito, que se llama Anónima Voz, el disco. Y este tema en particular, Introspección, lo canta con una compañera que se llama Sofía MC, que es de Talagante. Así que, buena bola, muchas gracias por mandando el temita, compartir su trabajo con nosotros. Y esperamos que en algún futuro no muy lejano venga a visitarnos para acá y muestre el disco completo y podamos conversar acerca del trabajo del disco y eso. Así que un saludo ahí, Araceli, Callejera y D-Maze, Introspección. Eso, compadre. ¿Qué pasa, Camilo? ¿Volvemos? ¿Te está con cara de ¿puede hablar? Ser, ¿no? ¿Puede bueno, ser? Mira, como abordando los temas que estuvimos hablando sobre el primer tema de cada, del primer bloque de cada universidad, los petitorios, para hablar un tema de la articulación. Y el siguiente punto que vamos a poner, como preguntar también a la chica, tiene que ver con la universidad, con los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cómo fue el tratamiento mediático según ustedes y cómo se vieron las redes sociales con respecto a un tema principal que fue cómo la gente abordó el tema de las pechugas de las chicas cuando estaban marchando? Que fue muy criticado. Mira, sinceramente, viendo gente de Facebook mío, hasta mismas mujeres trataban súper mal a las chicas porque habían marchado de esa forma. Uh-huh. Y los medios de comunicación también, cómo abordaron el tema, cambiaron la información de la marcha con el tema de la chica con que sale con la paca, en este caso abrazada, y una carta de una chica de la Universidad Católica que escribió, que fue publicada por el The Clinic, como su experiencia en la marcha. El tour por la marcha. Aquí conociendo la Alameda. Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en claro es que los medios de comunicación están al servicio de los empresarios, de la derecha, o sea, esos intereses están claros, partamos desde esa base. Asumiendo eso, yo creo que en redes sociales, si bien causó mucho ruido, pero también, por ejemplo, yo veía mi inicio en Facebook, pero más de cuestionamiento a las reacciones del morbo, como más reivindicando la lucha de las compañeras. Quizás no compartían la forma, pero más que otra cosa hubo un respaldo. Pero a mí lo que me causó más ruido es que, por ejemplo, lo que tú decías, como estos medios que históricamente han invisibilizado la lucha de las mujeres, no sé, el 8 de marzo fuimos miles y miles de mujeres las que nos movilizamos por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. ¿Y eso dónde está? Las masivas marchas estudiantiles, ¿dónde están en la prensa nacional, en la prensa oficial, la Tercera, el Mercurio? O sea, las prácticas antisindicales, ¿dónde están? O sea, tenemos claro para quién trabajan y al servicio de quién. Y en ese sentido, cuando yo revisaba mis redes sociales, lo que sí ocupó en primer lugar, yo creo, más que las compañeras con las pechugas al aire manifestándose, fue el abrazo a las pacas. Y yo creo que eso marca un punto muy importante porque abre un debate ideológico de estrategias que conviven en el movimiento de mujer y también en el movimiento estudiantil, y que en el fondo es la unidad de todas las mujeres la que nos va a llevar a conquistar nuestras demandas o no. Nosotras decimos tajantemente no, porque no todas las mujeres somos iguales. Aquí hay mujeres que oprimen y que administran este sistema de explotación. Es Matei, son las mujeres burguesas. O sea, el criterio de clase es una cuestión que no se nos puede ir de las manos, y para mí esa imagen fue clave para poder profundizar en estos debates que hoy día se viven más fuertemente, sobre todo en espacios estudiantiles, donde se viene poniendo a la cabeza un feminismo liberal, en el fondo. Yo pienso que los medios de comunicación han sido más que nada los gestadores de este feminismo liberal que dice la compañera. Ellos son los que hablan de un feminismo ideologizado, sin izquierda, sin derechas. Y bueno, con el tema de las pechugas de nuestras compañeras, la verdad es que yo lo critico mucho que se critique ese tema, porque, bueno, apareció una imagen en Facebook que sale Sigrid Alegría y sale las compañeras. ¿Por qué a la compañera se le critica por mostrar su cuerpo y a Sigrid Alegría no? Y esa es la respuesta a cómo está, cómo tan arraigado tenemos el machismo dentro de nuestra sociedad, que podemos objetivizamos y sexualizamos el cuerpo de la mujer. O sea, lo podemos ocupar para el porno, lo podemos ocupar para mandar, para que los hombres se manden imágenes entre sus amiguitos por WhatsApp, lo ocupamos para que la reina de Viña se despelote. Pero si una compañera marchando, pidiendo dignidad, pidiendo derechos, se saca la polera y va pintada, ni siquiera es como que, oh, tetas libres, se le critica por redes sociales, es lo máximo, el titular del diario el día siguiente, cuando la movilización nos movió a más de, o sea, no sé cuánta habrá sido la cifra, yo vi a más de 100.000 personas en la marcha, y no, lo que queda es el abrazo de la paca y las tetas de las compañeras. Entonces creo que los medios de comunicación, si bien no han dado su apoyo, si bien están todos los días afuera de la Facultad de Derecho de nuestra universidad pidiéndonos hablar con nosotros, nos han puesto en la palestra pública, también han dado ese paso para que el feminismo se convierta en un feminismo liberal, para que el feminismo sea como, no sea de izquierda ni de derecha, para que el feminismo se vea instrumentalizado por la derecha. Creo que ellos también son los culpables de eso. O sea, que Yerko Puchento haya salido con un discurso feminista, casi que el máximo ídolo de la feminista, y 5 minutos antes haya criticado a la compañera que estaba en el panel por cómo estaba vestida, a mí me parece hipócrita por parte de todos los medios de comunicación. Sí, y algo muy cortito que agregar, que es bastante hipócrita, porque hoy día, con toda la crisis que vive la iglesia, con los casos de abuso, de violación, o sea, la iglesia católica está en jaque y no aparece nada de eso. Entonces, que se escandalice, esa es la doble moral en el fondo también, como se escandalizan por mujeres organizándose y marchando con las pechugas al aire, y no se escandalizan por los casos de violación y de abuso histórico y sistemático de la iglesia católica. Así que, por favor. Oye, chiquillas, yo quiero hacer una pregunta que puede generar polémica, pero quiero aprovechar esta instancia y no quiero eludirla. ¿Cómo está el feminismo dentro de la izquierda? ¿Cómo está el feminismo dentro de los partidos políticos? Porque como tampoco podemos ponernos una venda en los ojos y decir que toda la izquierda es buena y estamos todos con las mujeres. Sabemos que, por ejemplo, mucha gente de izquierda antepone la clase antes que el género. Que no, que el género es una lucha secundaria, la primera es la lucha de clases, porque la lucha de clases nos va a emancipar a todos como sociedad, etcétera. Sin embargo, en su práctica, además, también hay muchos micromachismos. Ustedes delante hablaron, nosotros con amigos hemos conversado, por ejemplo, cuando una mujer habla en una asamblea de izquierda, estamos hablando, muchas veces no se le pone atención. Dice algo, bien, lo dice un compañero, oye, qué buena idea. Y repite lo mismo. ¿Cómo está el progreso del feminismo dentro de la izquierda, dentro de los partidos políticos, de izquierda? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que el feminismo está poniendo en jaque un poco a los partidos políticos de izquierda. Creo que está dándoles esa, como que lo están pensando más, yo creo, como que el feminismo hace 3 años atrás en los partidos políticos de izquierda, 3 años atrás, ni siquiera 10, 3, habían partidos que ni siquiera se declaraban feministas, que no conversaban de feminismo, que no tenían protocolos. Ahora yo agradezco que partidos políticos tengan protocolos, que organizaciones políticas se declaren feministas. También hay que entender que, bueno, hay muchas organizaciones políticas que han sido quebradas por el feminismo, que son quebradas por las denuncias de acoso que llegan. Hay partidos políticos que encubren también denuncias de acoso. Entonces hay que entender un poco que, por esto digo que el feminismo es el que viene a poner en jaque a la izquierda, o sea, completamente. O sea, que el Partido Socialista no tenga un protocolo de acoso, ¿no?, que esté construyendo un frente feminista, por ejemplo, un partido histórico, el Partido Comunista igual. Yo creo que son las organizaciones políticas más pequeñas las que se han dado ese trabajo. Yo creo que quizás un poco más el Frente Amplio, que los partidos históricos de izquierda, como lo es el Partido Socialista y lo es el Partido Comunista, sí reivindican la lucha de clases por sobre la del género. Y creo que les falta por avanzar muchísimo. Pero también hay que entender que todos estamos como aprendiendo, llenándonos de feminismo, llenándonos de contenido político a medida que va avanzando el tiempo. O sea, tampoco podemos crucificar a nadie. Pero yo sí critico, y por parte de, por lo menos de mi organización, sí critico mucho a esos partidos de que se hacen llamar de izquierda y que no reivindican el feminismo, que no trabajan el feminismo, y que si lo trabajan muy de abajo, lo trabajan solo las compañeras, por ejemplo. Mi organización es una organización mixta y sí trabajamos el feminismo en nuestra mesa. Nosotros no trabajamos con un frente feminista, trabajamos con una mesa feminista. Y sí, vamos, la mesa feminista también es mixta, o sea, no participamos solamente compañeras, también trabajamos a través de círculos de hombres. Entonces, y tratamos de tratar los casos de acoso con la mayor precaución que podemos tener. No queremos ser una organización de izquierda más encubridora, la verdad. Bueno, yo creo que una gran deuda de los partidos de izquierda ha sido tomar el feminismo en sus manos, pero también hay que tener en claro que hombre o mujer nueva en los partidos de izquierda no existe. Dentro de estas condiciones materiales y objetivas es imposible, porque tenemos, no sé, vemos por todos lados cómo se normalizan ciertas conductas, ciertas prácticas, cómo se invisibilizan tantas otras, pero lo que nosotras, por ejemplo, Pan y Rosa es una organización de mujeres y de la diversidad sexual, y nosotras reivindicamos que nosotras como mujeres somos sujetas políticas, somos mujeres que tienen hambre de ser dirigentes, pero porque entendemos que no solamente tenemos que revolucionar al que está al lado de nosotras, sino que nuestra perspectiva, nuestro horizonte estratégico es terminar con este sistema estructural que es miserable para las mujeres, y que también es desde aquí donde se gesta justamente la opresión de nosotras y también de la diversidad sexual. En ese sentido, nosotras creemos que si bien hay una deuda histórica, la necesidad es que podamos avanzar pensar cómo nosotras también cargamos con esa responsabilidad de forjar, de discutirle a nuestros compañeros que también tomen en sus manos esta batalla, que no es solamente por el feminismo o cualquier feminismo en general, sino que es un feminismo de clase que se propone terminar con este sistema capitalista y patriarcal. Y sus lógicas, por supuesto. Dentro de las lógicas está lo que decías tú del asambleísmo. O sea, cuando... Es que es muy chistoso, de verdad. Cuando una mujer sale a hablar y habla pues tranquilamente, dice el consenso, que habían llegado a consenso hace rato, y dice el consenso y todos como sí, sí. Y aparece el hombre de atrás y dice lo mismo que dijo, quizás más fuerte, quizás como tratando de no sé, de ser un machito, un macho, aquí vengo yo y digo mi consenso, que es el mismo que dijo la compañera, secundo la palabra de la compañera, pero, y de ahí todo, wow, creo que eso es una lógica machista que se da en todas partes. Dale nomás, Memo, ¿qué querías preguntar? Padre, yo quiero hacer una pregunta también polémica. ¿Qué hacemos con... y nos queda poco tiempo. ¿Qué hacemos con los acosadores? ¿Qué hacemos cuando... Pero entiéndanme la pregunta, porque el acoso también es parte de un aprendizaje, de no pasarse de una raya, no sé si me entienden, entendiendo que los hombres también son hijos del patriarcado, que también estamos criados en esta burbuja, que no sé, yo siempre pongo el ejemplo que la Cuarta, hace 2 años atrás, todavía tenía su portada una mujer semidesnuda. Entonces, yo les quería preguntar, ¿cuál es la parada que tienen ustedes con los acosadores, más allá de funarlos, más allá? Porque, ¿qué hacemos con ellos? ¿También les cerramos las puertas? ¿Los condenamos públicamente? ¿Ya no les hablamos? ¿No los dejamos participar? ¿Qué hacemos con ellos frente a la situación de poder seguir avanzando? Mira, hablando desde mi espacio, por ejemplo, y que puede servir como ejemplificador de lo que se vive en nuestros espacios universitarios también, Derecho del Hurtado, una carrera muy golpeada por la enorme cantidad de denuncias por acoso, por violación, no solamente entre compañeros, sino también dentro de estas posiciones de poder que se crean entre las autoridades, que también profesores que abusan de nosotras o que nos dicen, tú tenés cara de come hombre. Pero ojo, Belén, yo estoy hablando, Belén, estoy hablando solo del acoso. La violación, el abuso, ya es otro cuento. Yo preguntaba, por ejemplo, por los piropos, por la mirada lasciva, no sé, como en ese cuento, ¿no? Uh-huh. O sea, violación, abuso de poder de por medio de un profesor hacia una alumna. Eso ya para mí, personalmente, no tiene justificación. Pero, por ejemplo, el cabro que... El acoso tampoco lo tiene. No estoy diciendo con esto que tenga justificación el acoso, sino estoy preguntando qué hacemos con la articulación hacia adelante con la gente. Mira, nosotros hemos reflexionado bastante sobre eso a propósito de las tomas feministas y todo con mis compañeras de la universidad, y nosotras sabemos que hay un montón de conductas que están profundamente arraigadas y naturalizadas, pero no solamente por parte de nuestros pares, por parte de nuestros compañeros, sino también, no sé, imagínate que miremos la universidad desde el macro. Hay carreras que históricamente han sido delegadas hacia las mujeres. El rol del cuidado, la enfermería, el subcontrato, las mujeres haciendo aseo de nuevo, las inmigrantes, las más pobres, las más precarizadas. Entonces, nosotras sabemos que una salida punitivista contra esto es insuficiente, porque nosotras sabemos que lo que necesitamos es cambiar, no es solamente concientizar un cambio cultural en general que no va a solucionar nada si las bases de este sistema son las que crean si las bases de este sistema son las que crean esa conciencia que avala y que naturaliza el abuso, el acoso. Entonces nosotras creemos que si no hacemos empalmar a nuestros compañeros, porque entendemos que el objetivo y el enemigo es aún más mayor y más profundo, es insuficiente. El punitivismo solamente aísla y anula a nuestros compañeros. Yo estoy completamente de acuerdo con el tema del punitivismo. No me declaro punitivista, en ningún caso, de hecho. Pero yo, más que nada, apuntaría a la prevención, apuntaría a una educación no sexista temprana, apuntaría a una educación feminista temprana, que es casi imposible en este sistema, pero apuntaría quizás a una prevención, a la importancia del cambio de las mallas curriculares, a una educación en la calle, a que la gente, los hombres en general, no crezcan diciendo niñita, a rosado, niñito azul, niñita débil, niñito fútbol, niñita gimnasia artística, que estas cosas se cambien. Yo apuntaría más, porque yo creo que, por ejemplo, los hombres viejos ya que son acosadores en la calle, esperaría que se mueran, como ya no hay nada que hacer con ellos. Pero sí hay mucho que hacer con nuestra generación, con mi generación, con las generaciones que vienen. Por eso apunto más a una prevención de que ocurran acosos, más que a tratar. Obviamente hay que tratar estos casos, hay que tratar de cambiarlos también, pero lo más importante para mí es la prevención de esto, que no ocurra. Oye, la conversación estuvo terrible buena. El programa, generalmente los programas son así, los programas con invitados, se va el tiempo súper rápido. Está ya acabándose el tiempo. Agradecemos a las compañeras por haber venido a compartir, haber venido a conversar acerca de estas temáticas que se trataron en este programa. Bueno, les dejamos el micrófono para que hagan un cierre de ideas cortito, si quieren mandar algún saludo, hacer una invitación. Ya. Yo, bueno, estoy muy contenta en realidad, porque hoy día tuvimos la votación de revalidación de la toma. Votaron más de 1.500 personas. Ganó el sí por 1.260 y algo. Así que de verdad estamos muy contentos que la toma siga una semana más. La verdad es que esto da para largo, da para más. Los invitamos a todas y a todas a participar. Si quieren ir, si tienen actividades que realizar, si nos están escuchando y quieren ir con talleres, con foros, son bienvenidos. Nuestras puertas están abiertas. Estamos dispuestos a todo lo que quieran. La verdad es que, bueno, un gran saludo a mi toma, que ahora están en asamblea de toma, lo más probable, que acaban de hacer una concentración en la Plaza de Armas en contra de la agenda de Piñera. Así que eso, pues, que vamos a estar trabajando ahí para cambiar nuestro sistema. Yo solo muy pequeñito, que hoy día yo creo que el movimiento de mujeres se encuentra en una gran encrucijada. Hoy día la clave es avanzar desde una perspectiva anticapitalista a cuestionar el sostén de este régimen, la estructura de este sistema que es desigual, que es violento, que se basa en la explotación. La base es organizarnos de la mano, codo a codo, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, nuestras funcionarias, nuestros funcionarios, y así cuestionar los pilares de este régimen capitalista. Y además de esto, les quería dejar una invitación a todas y todos los que nos están escuchando. Tenemos talleres de formación de Pan y Rosas, Teresa Flores, itinerante a través de las universidades, así que se los voy a compartir en la página para que puedan asistir. Eso, agradecemos nuevamente la presencia de las compañeras, a toda la gente que nos escuchó, la gente que mandó temita. Saludos a todas y todos que nos escuchan jueves a jueves. Nos estaremos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Chaito nomás. Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, hurgando entre la basura las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura una herida si no cura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Yo, mestiza soy, contradicción atroz, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, cuatro colores. Mestiza soy, mestiza soy, mestiza soy, cuatro colores.